Hablando claro. Radio GCE. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hoy con... Enrique Gortaire y Eduardo Enderica. Enrique Gortaire es nacido en Quito, cantautor. Ha compartido escenario con El Puma, Ricardo Montaner, Marta Sánchez y Willy Colón, entre otros. Ganador del Festival OTI Capítulo Ecuador en el año 1995 con el pasillo Mira. Eduardo Enderica es nacido en Guaranda, cantautor, gestor cultural y poeta. Ha trabajado como gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la que es miembro. Actualmente se dedica a la hipnosis terapéutica. Enrique Gortaire y Eduardo Enderica. Ocurre que muchas veces un joven o un adolescente le dice a sus padres que quiere ser artista, que quiere estudiar arte. Y ahí viene la expresión. Se abisman los familiares. ¿Cómo vas a estudiar arte? ¿Y de qué vas a vivir? Sobre este tema ronda el diálogo del programa de hoy, Hablando Claro, con Enrique Gortaire y con Eduardo Enderica. Eduardo, Enrique, ¿se valora al artista en nuestra sociedad? ¿Quién comienza? Bueno, yo pienso que actualmente es un poco más valorado el artista. Cuando empezamos nosotros, hablo del año 88, 89, era un poco más complicado este asunto porque la gente normalmente lo ve al artista como una persona que está realizando un hobby, no es de un profesional, sino que es una persona que está realizando una actividad que le gusta y por lo tanto le ven de otra manera. No se le da la valoración profesional que debería tener. Pero en este momento pienso que existen ahora muchísimo más ayudas como son las redes sociales, la tecnología inclusive, ha ayudado mucho para que el artista pueda, primero, mostrar mucho más su trabajo, segundo, hacerlo mucho más profesional, porque tú en un home studio, en la casa, puedes hacer producciones musicales bastante, bastante buenas, y tercero, la forma de pensar en realidad de la nueva generación es diferente. Entonces yo pienso que ahora estamos un poco mejor, pero antes sí, el artista era considerado, yo como te digo, ¿no? Una persona que... La última rueda del coche. Sí, un ocioso que le gusta cantar. Eduardo. Yo voy a decir algo que a lo mejor me haga merecedor de pedradas, pero quiero identificar o plantear una identificación entre artistas. Artistas de artistas, creadores o que mantienen una secuencia coherente con su pensamiento, su accionar, y qué espera del público, es decir, qué espera dar al público y qué espera que el público recepte. Me explico. Un paisano mío de la provincia de Bolívar, Gerardo Morán, solamente compararse sobre el escenario ya tiene sus $3,000, por decir algo. Poco más, poco menos. Un cantautor, conciencial, acolite. Listo. Sí, y sobre este tema, antes de entrar al estudio, ya estábamos dialogando. Se invita al artista. Es el pana, hay un evento. Hermano, mira, yo no tengo plata. Te garantizo comida y una botellita de licor. ¿No les ha pasado? No, evidentemente sí nos ha pasado, y es parte de lo que yo te hablo, ¿no? Es parte de esto. Ahora, como decía el compañero aquí de este panel, es verdad que es muy importante también ver qué tipo de artista es cada quien. Eso es importante, más que nada para la valoración, para el respeto que pueda infundir ese artista, no así como decías tú, en la parte económica, porque puede ser un artista de primera talla, un autor, un compositor de primera talla, que lamentablemente le va a tocar, como tú dices, hacer todas las cosas o la mayoría de cosas de acólite, y hay gente que está haciendo una música y un arte que es, digamos, yo lo comprendo, yo lo entiendo, yo no soy tan segregacionista en eso, pero es un arte que en realidad no aportaría mucho, ni a la cultura, ni creo que a ningún basamento social importante, pero en cambio económicamente está muy bien. Son gente que puede a lo mejor hacer 4 o 5 actuaciones en una semana y ganar $15,000 en una semana. Entonces, esa es una parte importante que habría que clasificar en eso, ¿no? Ya, y con respecto al artista nacional, el artista nacional muchas veces es invitado a un evento o contratado para un evento, y en cambio tienes a un artista internacional también allí. Al artista nacional, que requiere de mayor conocimiento dentro de la ciudadanía, que requiere de promoverse, le dicen, ya, te vamos a pagar $80, mientras al artista internacional quizás es... Esto no quiere decir que yo esté en contra de algún género musical, tal vez es un reggaetonero, y este artista nacional es un cantautor que hace pensar, que hace reflexionar, y a ese internacional le pagan, digamos, $10,000 por presentarse. Esto que está ocurriendo, que siempre ha ocurrido, ¿cómo creen ustedes que puede cambiar para que el artista nacional sea valorado? Bueno, primero que todo, vale acotar que aquí no estamos como para diferenciar y clasificar jerárquicamente tal o cual género. Claro. Absolutamente todo es cultura, y para todo hay espacio, y todo merece el respeto, a excepción de el reggaetonero. Bueno, cosa mía. Segundo, desde que yo tengo uso de razón, y empecé a darme cuenta que por herencia tengo alguna facultad artística, también empecé a ver, primero, la utilización. Cuando yo era niño, me utilizaban. ¿Desde cuándo? Llegaba alguna visita a la casa, y ven a cantar, ven a... Y uno no quería cantar. No, primero. Segundo, vas creciendo, te van conociendo en la escuela, en el colegio, entonces... Es como un monigote utilitario, un juguete utilitario para diversión. Porque ni siquiera te toman en cuenta que tú haces tus propias cosas. Sino no, ese no. Cántala de acá porque va a gustar al rector del colegio. Cántala de acá porque va a gustar a la invitada de acá. Por último, ponte poncho, ponte sombrero. Pero yo no soy indio, soy mestizo. No, no, ponte porque tenemos que dar una imagen de... En fin. Es decir, una suplantación de tu esencia. Eso es bastante importante. Ahora, en lo que te refieres a los teloneros, que hoy se llama, es muy complicado. A pesar de que las leyes ahora te dicen que en una presentación de un artista o un grupo extranjero, al menos debe cobrar el 50% el que hace de telonero. Desde ese momento ya están categorizando. Tranquilamente un grupo de rock, un grupo de música folclórica, es mucho mejor que los que vienen de afuera. O sea, si lo vemos así muy, muy conscientemente. Pero no, el otro viene precedido por una empresa, mercadotecnia. Es una construcción, entre paréntesis, artística. Entonces, claro, los medios, la publicidad, el nombre, y como todo se maneja por el mercado, se actúa de esta forma. Y entonces dice, pero ¿qué más quieres? Yo no te puedo pagar el 50%, me voy a la quiebra. Y además te estamos dando la opción de que te conozcan. Uh-huh. Claro. Ese es un... Bueno, en esto, Giovanni, quisiera contarte algo. Cuando yo empecé en el año 88, tuve la gran suerte de poder hacer una campaña del primer lanzamiento mío, una campaña publicitaria que fue muy buena, y de verdad nos dio mucho resultado y tuvo mucho impacto los primeros discos. Esto me permitió a mí, para esa época, en el año 88, hacer algo realmente muy bueno, que fue poder cantar, es decir, poder ser telonero del Puma, de Montaner, de muchos, de Marta Sánchez, de Olé Olé, de las chicas del Can, de Willy Colón, de muchos. Canté con mucha gente y tuve la suerte de que dentro del mercado que se manejaba en ese momento podía cobrar más o menos bien. No comparativamente con el artista que venía, pero dentro del medio más o menos bien. Pero teníamos otro problema. El problema es que cuando tú haces de telonero de un artista internacional en ese momento, no sé ahora cómo será, pero en ese momento, primero no te permiten usar los equipos de sonido del artista. No uh-huh. puedes topar el rack de efectos ni nada de él, no puedes topar. Lo que te dicen es, mira, lo que te vamos a dar es una línea para que tú pongas tu pista, porque tampoco puedes salir con músicos. Lo que hacíamos nosotros es que salían los músicos, pero estaban haciendo solamente playback, claro. no estaban tocando, porque no te permiten. Te dan una línea para tu pista y nos daban, en el caso mío, un micrófono para mí y dos micrófonos para las coristas. Entonces siempre hubo esa diferencia abismal, que es lo que también impide que el artista pueda manifestarse tal como es. Si a mí me pone un equipo de sonido con un parlante y al otro señor le pone un equipo con 100 parlantes, obviamente el señor no es que sea mejor que yo, sino que el señor va a sonar mejor que yo, porque a él le prenden todas las luces, le ponen todos los efectos, le dan todo el sonido. En cambio a mí me dan un parlante y no me prenden ni la luz. Entonces es muy difícil. Pero lo que decía Eduardo, es verdad. Muchos de los artistas teneros, entre comillas, que se han presentado en algunos shows aquí, pueden ser mejores que el que va después. Lo que pasa es que la desventaja escénica es tan grande que obviamente impide también al artista nacional proyectarse tal cual es. Así es. Yo les propongo que hagamos una pausa en el diálogo para escuchar a Eduardo, a nuestro querido amigo Eduardo, con su guitarra, su fiel compañera, para amenizar un poco. Chévere, muy bien. Y continuar después dialogando sobre este tema que es sumamente importante y nos quedó todavía pendiendo en el aire la pregunta, ¿qué podemos hacer? Eso lo vamos a analizar después. Eduardo, hermano, ¿qué nos vas a cantar? Bueno, normalmente mi línea es conciencial y romántico, ¿no? Conciencial, lo que se ha dado por mencionar, por ejemplo, qué sé yo, urbano, social, protesta, en fin. No quiero ser tan drástico, pero la llamamos conciencial. Esto nació con un grupo que formamos en la ciudad de Guaranda hace ya unos 15 años, que se llamó justamente Despertando Conciencia, y se pudo grabar un par de discos con ese nombre. Ahora, una canción un poco nueva, romántica más bien, no tiene título, pero bye. Escuchemos. Todo empezó sin esperar que aquella flor busque beber de mi jarrón. Lo que pasó, ahora lo sé, porque la piel sin esa piel pierde el color. Ah. Un retazo de beso ha colgado en mi boca y juntando pedazos hizo un beso total. Como hoguera en sus pechos me flamean las manos, me invita a su vientre y no tardo en llegar aunque no estás. Todo anda bien, lleno el jarrón, sedienta la flor bebiendo mi amor. Ah, un retazo de beso ha colgado en mi boca, y juntando pedazos hizo un beso total, como hoguera en sus pechos me flamean las manos, me invita a su vientre y no tardo en llegar. Todo está bien, su boca, el vino y mi corazón. Muy bien, bella canción, bella canción. Gracias, gracias. ¿Esta la compusiste recientemente? Sí, por una verdube. Bueno, quedó pendiente una pregunta que aún no se ha respondido del todo, ¿no? Que es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para solucionar de alguna forma este problema de la falta de valoración hacia el artista, que aunque va mejorando, como bien decía Enrique hace un ratito, aunque va mejorando a medida que pasa el tiempo, aún sigue siendo un problema, como en el propio diálogo de ustedes se ha evidenciado, sigue siendo un problema de que no hay la debida valoración del artista. Ser artista es una profesión, pero además es como un médico del alma. El artista es un médico del alma, y el artista es un representante del momento histórico que le tocó vivir. La tarea comienza por nosotros mismos, como tú dices. Creo que lo más importante sería prepararse lo mejor posible para tratar de proyectar calidad, de proyectar cosas importantes para la sociedad. Y obviamente eso hará que aumente también nuestra autoestima, porque tú sabes que en el universo lo que hay adentro es lo que hay afuera. Uh-huh. Es decir, si la conciencia de los artistas sigue como está, porque en el fondo muchísimos artistas también pensamos lo mismo, ¿me entiendes? O sea, bueno, no lo digo exactamente por mí, pero sí he visto muy de cerca muchos artistas que piensan de verdad que ser artista es una vaina... Es lo último, la última ruedita del coche. Es decir, yo soy artista, pero en el fondo él mismo piensa que soy, se sienta y a lo mejor lo hace por o sea, ellos mismos piensan que te están dando una oportunidad gratis, pero es una oportunidad. Ellos piensan que en realidad no se valoran. Entonces, mientras esa conciencia del artista no cambie, pues es difícil que cambie también afuera. Y obviamente, dentro de lo que se ha hecho, como se hizo estas nuevas leyes y todo lo que se ha tratado de hacer, es importante seguir luchando en ese camino, porque hay muchísimas de esas leyes que tampoco se cumplen. Uh-huh. Claro. Hay varios argumentos que son justamente que tienen que ver con la menospreciación del artista, que es que los medios dicen, sí, ustedes quieren que yo ponga uno por uno, un internacional, un nacional, pero ¿y qué nacional pongo? Si no hay material, dicen ellos. Uh-huh. Y material hay. Es que hay, si tú te fijas en el internet, hay trabajos espectaculares. Así es. Que nadie los conoce. Hay bandas espectaculares que nadie las conoce. ¿No es cierto? No sé por qué. Lo que habría que tratar es de que esos trabajos, esas producciones, lleguen a los medios de alguna forma. Nosotros con mi amigo Daniel Saiz, no sé si lo ubican ustedes, Daniel es un ex integrante de Soda Stereo, un argentino que está hace muchos años aquí en el Ecuador. Hicimos fabricamos un software y convocamos a los artistas a través de las redes para que nos envíen sus producciones, y nosotros nos comprometíamos a hacer llegar a través de este software a los medios de comunicación. Pero tuvimos poquísima acogida. Es decir, ni los mismos artistas se preocupan de que sus producciones vayan a los medios. ¿Me entiendes? Los artistas somos gente muy cómoda, aparte también. Muchos somos gente muy cómoda, en eso sí me incluyo yo también. Entonces no hemos hecho un trabajo realmente de hormiga para poder hacer llegar nuestras producciones a los medios. Si estamos esperando que los medios vengan a buscarnos a nosotros, tendremos que sentarnos en una silla muy cómoda porque eso no va a suceder. Claro, es más cómodo recibir el disco del artista internacional o lo que está sonando a nivel mundial, que lo puedes comprar baratísimo en una plataforma de internet y ponerlo en tu emisora de radio y listo. Exacto. Por eso es que el artista tiene que preocuparse también. ¿Tu opinión, Eduardo, sobre esto? Bueno, se ha hablado tanto durante tanto tiempo y las soluciones unas han sido buenas, otras aceptables, pero yo creo que el problema es primero que quedan sobre papel o sobre ondas de radio. La gente misma, que el público que escucha, nos escucha ya como oír llover. O sea, lamentablemente es así. ¿Qué hacer? Se me ocurren tantas cosas. Como por ejemplo, que desde la escuela se encamine al niño, a la niña, a los muchachos, con la idea de que el artista es un profesional. Que los padres de familia entiendan, averigüen, se ilustren sobre el significado del artista. El artista, o sea, viene como un ser diferente, especial, no porque sea mejor o peor, simplemente porque viene con una misión para cumplir. Así como un arquitecto que encontró su línea, un ingeniero, un cantautor, un pintor, un escultor. La diferencia es que, como es bastante subjetivo, se vuelve intangible, y lo intangible es un poco más difícil de apreciar. Entonces, viene un Charlie Sá, te canta los pasillos, pero eso es bien visto, y llena escenarios. Al empresario le gusta ver los escenarios llenos, los auditorios llenos, porque eso le significa, le reporta más dinero. Pero, si se pudiese establecer como parte de la educación en las escuelas, en los colegios, como sucede en Europa, que están obligados a aprender a interpretar o a ejecutar un instrumento, están obligados a aprender solfeo, es parte del pensum educativo. Si acá se hiciese algo parecido, entonces creo que se estaría formando a futuro una buena base para considerar con dignidad la actividad artística. Bueno, y se ha terminado el tiempo del programa de hoy, mis queridos Eduardo y Enrique. Yo les agradezco muchísimo su presencia en el programa. Y para despedirnos, como ya escuchamos a Eduardo Enderica con una de sus canciones, propongo que escuchemos a Enrique Gortaire. En este caso, con su canción Ecuatón, una canción que se hizo muy popular. Vamos a recordarla en este momento. Muchísimas gracias nuevamente, Eduardo, Enrique. Gracias a ustedes, amigas y amigos, que nos escuchan desde su hogar. Un abrazo a todos. Recuerden, soy Yosvani Acevedo Ramos. Nos pueden escuchar a las 7 de la mañana, de lunes a viernes, y a la 1:30 de la tarde en reprise. Esto es Hablando Claro. Adelante, hermano, confiamos con amor. El equipo de Ecuador, bendecido por Dios. Cantemos el himno del honor. Había que empezar con el alma a soñar, con el alma a sentir el amor de Ecuador.